La actualidad de Navarra y La Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Y la actualidad en estos momentos nos desplaza hasta la Clínica San Miguel, donde vamos a poder conversar con don Felipe Hernández y don Álvaro Osés. Bienvenidos a los dos, gracias por estar con nosotros en la programación local. Hola, muy buenas, muchas gracias. Hola, muy buenas. Una bienvenida, además, de dos formas. A Álvaro Osés lo conocíamos de hace un tiempo ya, tudelano, de pro, además, escritor de libros, en fin, muy aficionado a varias cosas, y en esta ocasión pues su faceta profesional nos indica que va a estar en uno de esas inauguraciones más apoteósicas que se han podido hacer en cuanto a empresa en Tudela. Hablamos de la Clínica San Miguel, que ya por fin es una realidad. Sí. ¿Con quién nos da ese inicio, ese pistoletazo de salida? Don Álvaro Osés, por favor. Pues la verdad es que sí, que ha sido una alegría para nosotros poder inaugurar. Estamos trabajando en Tudela desde el 1 de enero y en el nuevo centro desde el 16 de enero. Y llevamos ya, pues eso, casi 4 meses trabajando por la salud de la Ribera y dando lo mejor que tenemos. Cuando hablamos de esta inauguración, pues sí que nos gustaría, ya que está con nosotros don Felipe Hernández, nos gustaría, ¿no?, que nos explicaras, pues bueno, el papel que tienes en esta clínica y también hablar del grupo IMQ. Muy bien, pues el grupo IMQ, a mí me gustaría hacer una breve introducción diciendo que somos un grupo navarro. A diferencia de los grandes grupos de salud, que muchas veces pues son internacionales o en otros casos pues tienen sus sedes centrales en Madrid y Barcelona, nosotros somos un grupo navarro, trabajamos en Navarra y para los navarros. Y nuestra dirección general está en Pamplona. Tudela, en algunas ocasiones, la hemos visto un poco lejana. Y motivo de ese sentimiento, hemos querido dar ese paso de cercanía y venir a instalarnos en Tudela directamente. Por eso Clínica San Miguel hoy tiene dos puntos de referencia muy concretos, el de Pamplona, que es su origen, y el de Tudela, que estamos orgullosísimos en este momento de su inauguración, de su puesta en marcha, al cual auguramos un recorrido pues exitoso y longevo. Hablamos de 400 trabajadores, como bien has destacado, origen de Navarra. También clínica dental en Tudela desde el año 2015, que lo recordábamos ya cuando lo veíamos en la avenida Zaragoza y que ya son muchos años. Además de una gran inversión, ¿no?, la que habéis realizado para esta zona. Sí, digamos que el primer pasito lo dimos con la clínica dental en 2015, una clínica dental con servicios odontológicos completos, totalmente dotada, y ese fue nuestro primer pasito. Como digo, a partir de ahí, el siguiente, la clínica, al cual está al frente Álvaro. Álvaro, que no es una delegación, ¿eh? No, sí, eso es lo que un poco lo que quería resaltar, y me alegro que hagas la pregunta. Al final, la filosofía de Clínica San Miguel no ha sido montar una delegación y llenarla pues con médicos diferentes de los que ya tenía el grupo, sino la idea era hacer una extensión de la propia clínica en Tudela. Entonces hemos hecho un mix, por decirlo de alguna forma, pues con gente y algunos médicos de Tudela. Y después, pues gran parte de las especialidades son los mismos médicos que hasta hace algún tiempo pues estaban atendiendo especialistas, estaban atendiendo a gente que tenía que desplazarse a Pamplona para las consultas, para la operación, para las revisiones, para pruebas diagnósticas. Pues bueno, pues ahora no va a tener que trasladarse a Pamplona, sino que se ha hecho al revés. Pues se ha cogido todos esos médicos y se han trasladado a Tudela. Entonces el proyecto era interesante en ese aspecto, ¿no? Pues que una empresa, como ha dicho Felipe, pues Navarra, pero que apuesta por la Ribera, que muchas veces al final pues esa lejanía pues tenía su razón de ser, pero esta empresa, pues bueno, al final pues yo me uní también al proyecto un poco con ilusión por eso, porque vi que apostaba por la Ribera, pues eso, 2,5 millones de inversión, un centro muy bien dotado, unas instalaciones mucho más que dignas, incluso unos acabados muy, muy atractivos, muy bonitos, y sobre todo pues con una apuesta importante. Me refiero que en temas de médicos, de tecnología médica, pues se ha puesto lo último que había y con capacidad. ¿Qué datos nos puedes dar? ¿Cuántos médicos, especialidades, en fin? Pues tenemos especialistas, gente que trabajamos en Tudela, en nómina Tudela, estamos unas 13 personas, se completan con 3 o 4 médicos también de la zona que pasan consulta, aunque no estén en nómina, y completamos eso hasta con unos 40 personas entre médicos y especialistas que están pasando, que están trabajando aquí en Tudela. Tenemos 20 especialidades, que prácticamente todas las que hay en San Miguel, excepto algunas así muy muy específicas y tal, pero pues 20 especialidades: alergología, traumatología, pediatra, médico generalista. Pasan de lunes a viernes, estamos, y bueno, pues entre 8:30 y 9 de la noche, horario continuo, pues ahí tenemos. Damos cobertura a todas esas especialidades que un poco pues se veía desde el igualatorio, que sería un poco, ahora si quieres te explicar un poco, Felipe, qué es esto del igualatorio, qué es Clínica San Miguel. Se veía que había una necesidad en Tudela, ¿no? Pues porque mucha gente subía a Pamplona, o había gente que pues quería elegir médicos y no tenía pues el que más le encajaba, y bueno, pues quería, a lo mejor le encajaba alguno de Pamplona, y bueno, pues esa es un poco la idea. Vamos, sí que me gustaría entrar en ese tema que estás hablando y que nos explicara un poco ese paso que habéis dado, los motivos, ¿no? Como está hablando también del tema del igualatorio, que no me ha quedado claro. Muy bien. Como introducción, el igualatorio, el grupo igualatorio, el grupo IMQ, lo componemos 4 empresas. Por un lado está la aseguradora, que es IMQ, que quizás es la más visible. Estamos muy asociados a patrocinios deportivos, se nos ve mucho pues en el deporte. Federación Navarra, que habéis estado la Copa IMQ, que ha sido hace muy poquito, ¿verdad? Efectivamente, en ello ya estamos en la final. ¿Es así? ¿Es así? Ajá. Y bueno, lo mismo que la Copa IMQ, pues esta serie de eventos deportivos, venimos de patrocinar también este fin de semana la carrera de las mujeres, bueno, uniendo salud, mujer, prevención. Como digo, esa es la parcela de la aseguradora. Después está la Clínica San Miguel como centro asistencial. Tenemos una clínica de tercera edad, que es Veloso Alto, es una clínica que está comunicada con Clínica San Miguel, de manera que no solo es una residencia, sino que es una residencia, pero con asistencia sanitaria si lo precisara. Y por último están las clínicas dentales, que tenemos 3, una en Tudela y 2 en Pamplona. Todo eso es el grupo IMQ. Bueno, desde esa perspectiva, nosotros como grupo lo que queremos es que nuestro servicio pues sea un servicio propio en la medida de las posibilidades, y por ese motivo principalmente hemos dado el paso de instalarnos directamente en Tudela para dar un servicio de calidad según los estándares que concebimos para toda la Ribera. Es el punto en cuestión. Y sobre el tema de los médicos que hablaba, ¿no? Que por ejemplo un cliente conoce a un médico, quiere. Es esa cuestión que abordabas, Álvaro, y que. ¿Qué me puedes decir referente a eso, ¿no? A qué decir, yo, es que a mí me gusta más que me trate este médico, tengo que subir a Pamplona. En fin, ¿cómo los ponías? Bueno, nosotros dentro de nuestro cuadro médico, que es un cuadro médico, yo diría que en crecimiento, porque evidentemente el proceso de instalación no es un proceso cerrado que lo haces de golpe, sino que bueno, pues vienes con lo que crees que se necesita en ese momento, pero en función de las necesidades que vamos detectando, la dotación profesional se va equiparando hasta equilibrarse a las necesidades, ¿no? De alguna manera. Eso, una vez conformado nuestro cuadro médico, nuestros asegurados tienen la opción de elegir aquel profesional que más les interese, tanto en Tudela como en Pamplona o fuera de Navarra, a través de los cuadros médicos de las compañías con las cuales tenemos concierto para ese servicio a nivel nacional. Que aprovecho esta oportunidad para decir que es el mayor cuadro médico que existe a nivel nacional en base a esos acuerdos de colaboración que mantenemos con las principales compañías aseguradoras de salud del país. Pues vamos a ir llegando al final de esta entrevista, pero sí que me apetecía que los oyentes de Radio Tudela y posteriormente quien pueda escuchar esta entrevista a través de tudelahoy.com, que se subirá a la web, Carolina Álvarez ya está preparando también el reportaje fotográfico para que lo puedan ver, sí que me apetecía que pudiéramos dar alguna información referente a precio que podamos hablar, o por ejemplo, si por ejemplo hay colectivos autónomos, empresas, en fin, brevemente algunos datos que les podamos regalar a los oyentes. Sí, dos pinceladas por no aburrir. Yo diría, en primer lugar, que la peculiaridad de ser una compañía local nos permite adaptarnos a los negocios que nos puedan interesar, a los clientes, a los perfiles que estimemos oportunos. Desde ese punto de vista, somos muy flexibles y hacemos muchos planteamientos y trajes a medida, principalmente en el mundo de la empresa. Es donde solemos hacer estos planteamientos, como digo, de trajes a medida, que, bueno, no podría decir unas referencias de precio porque puede variar en función del colectivo y demás. Pero sí tenemos propuestas muy atractivas para todo el colectivo de autónomos, para todo el colectivo de personas que puedan tener una relación con la Administración Pública Navarra, con el mundo del deporte. Yo animaría que cualquier empresa, cualquier entidad, cualquier colectivo que pueda tener una curiosidad o un interés por nuestros servicios, que se acerque bien físicamente a nuestras oficinas, tanto en Tudela, en Clínica San Miguel, o en Paulino Caballero, en Pamplona, o a través de nuestra web en www.imqnavarra.com, y allí tiene un link en el cual puede acceder. Correcto. Bueno, pues de esa forma tenemos la información, un número de teléfono que podemos dar también, Álvaro, si le parece oportuno. Sí, sí, pues el 948-4020-00. Facilito, 948-4020-00. Ahí lo tienen, esa página web también. Y luego la noticia que nosotros empezamos a conocer fue más con el tema del deporte, ¿verdad? Que llegabais ese convenio de entendimiento con la Federación Navarra de Fútbol, que hay unas mutuas, creo recordar, o alguna cuestión, algún dato que nos podéis aportar ahí. Sí, bueno, los principales, por decir de alguna forma, clientes de Clínica San Miguel son, por una parte, los usuarios de bueno, los asociados al igualatorio médico quirúrgico y posteriormente pues son las federaciones deportivas. El igualatorio médico pues cubre gran parte de los seguros deportivos de todo Navarra, de las federaciones pues de fútbol, de baloncesto, por ejemplo, pues el lunes mismo, todos los lunes está Ciprián, que ha sido médico deportivo de los Asuna durante los años buenos, pues está en Tudela y ve a todas las federaciones de judo, de baloncesto, de balonmano. Muy bien, muy bien. Muy bien, pues han sido protagonistas. Un placer haberles conocido a don Felipe Hernández y a don Álvaro Sés, que ya lo conocíamos a don Álvaro Sés, pero nos alegra muchísimo esta nueva andadura profesional. Que les vaya muy bien y seguiremos informando de vuestras novedades. Estaremos encantados, de verdad. Gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias, muy amable, y gracias a vosotros. La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre.